Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El que os habla, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe y vuestro amigo, Converso. Gracias por estar aquí. He estado unos días un poquito liaete entre distintas circunstancias. Sí, señor Monos del Espacio, has hecho pole. Entre distintas circunstancias, pues bueno, he tenido asuntos familiares con alguien de mi familia que no es que se vaya a vivir a otro país, es que se va a vivir a otro continente después de un montón de tiempo viviendo en Inglaterra, después de 10 años viviendo en Inglaterra. Y eso pues me ha tenido ocupado más mis asuntos de trabajo y a veces que uno tiene que tener la cabeza en una cosa y ahora mismo las cosas que estoy llevando en el trabajo son como que me absorben totalmente mi concentración. Bueno, antes de nada os pongo en precedentes o en antecedentes. Ayer estuve grabando con los chicos de WinTablet.info. Bueno, chicos, son tíos de mi quinta. Los amigos de WinTablet.info, que no es la primera vez, que tienen a bien invitarme a un podcast del nivel que él tiene. Y no lo digo con falsa humildad, ni tonterías, ni nada. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. Los panelistas, bueno, panelistas no, porque es un nombre bastante denostado. Los participantes de WinTablet.info tienen un nivelazo espectacular, se preparan los temas muy bien y a veces me invitan a hablar de temas y yo lo que estoy es pasivamente escuchando y disfrutando de lo que es el podcast, de la cantidad de información que dan esos tíos que se lo preparan de lujo y la verdad es que me siento que a veces no tengo mucho que aportar más que una experiencia y bastante pobre. Encima no me había preparado nada, hubo un problema gordo con el correo electrónico de las invitaciones de Hangouts que sencillamente no me llegó ni el guión. No sé qué ha pasado, porque yo no, tú no puedes bloquear a alguien para que no te mande correos ni invitaciones. Y evidentemente al señor tejedor no lo tengo bloqueado, obviamente. Pero, y entre eso y que me había levantado antes de las 6 de la mañana para acompañar al aeropuerto a esta persona de mi familia, pues no estaba muy centradito. No estaba, o sea, si en mis buenos momentos no estoy muy centrado, pues en ese momento estaba aún menos. Bueno, os recomiendo WinTablet.info. La verdad, yo os digo la verdad, hoy me he escuchado ese podcast de nuevo. Y algunas partes del podcast, como por ejemplo donde Mayón vuelve a hablar de su uso diario del Chromebook, me lo he vuelto a escuchar dos veces más porque me parece realmente interesante. Lo que está pasando con los Chromebooks y con el sistema operativo Chrome OS es alucinante. Y en el podcast de ayer de WinTablet.info, y coincido con Monos del Espacio, dice, son el mejor podcast de tecnología en mi opinión. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo. También muy recomendable el de Mayón en 10 minutos. Pues en el podcast de ayer se dieron algunas claves que voy a repasar. Evidentemente, lo que voy a hacer ahora es como que muy poco original. Es decir, voy a repetir cosas que no son ideas mías, son ideas que salieron allí. Pero quiero reflexionar en voz alta de algo que vale la pena reflexionar en voz alta. Como dice Monos del Espacio, evangelizando. Sí, evangelizando de Chrome OS. Una pregunta. ¿A cuántas personas conoces que solo utilizan Chromebook como su equipo principal? Otra pregunta. ¿A cuántas personas conoces que usan un Chromebook o un Chromebox? Chromebook es el portátil con Chrome OS. Chromebox es, os lo voy a enseñar, aquí lo tengo para los que sigáis la emisión desde Periscope. Pues este es el Chromebook Asus, menos de un kilo, más de 9 horas de batería, tarjeta micro SD, dos puertos USB, salida HDMI, sonido bastante bueno, ligerito, abre al instante, lo abres y lo usas, lo cierras y lo usas, el disco encriptado y todo copiado en la nube. No está mal, ¿verdad? Bueno, podría estar mejor. Podría tener Android, pero el modelo que yo tengo, que es el Asus C300, no, todavía no tiene Android. Cuando tenga Android, veremos a ver qué tal. Bueno, pues la respuesta a ambas preguntas es, primero, yo de mi entorno no conozco a nadie que use Chromebook, a nadie. El sábado pasado lo conté en el podcast, estaba en una reunión y un amigo, bastante maquero, bastante geek, me dice, oye, me gusta, no me gusta la marca de ese portátil, pero la pegatina que tienes sí que me gusta. Y le dije, no es una pegatina, es que esto es un Chromebook. Evidentemente no sabía lo que era un Chromebook. Yo no conozco a nadie que use un Chromebook. Y número dos, los únicos que saben que es un Chromebook son la gente geek, bastante geek. Y de esos geeks, gente que use Chromebook son muy pocos. Con lo cual, en España por lo menos, el fenómeno Chromebook es un fenómeno muy asociado a un perfil de geek, muy geek, que además debe de tener pasta, porque el precio de los Chromebooks son baratos, entre los 250, 350 y bueno, hay algunos Chromebooks de 1200, pero por 250, 350 euros puedes conseguir Chromebooks bastante buenos. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú eres una persona que tienes poco dinero, no te vas a comprar un Chromebook, te vas a gastar 500 euros en un portátil y vas a sacarle todo el partido que puedas. Pero ¿qué pasa? Que aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Hay un problema grande, y es un problema que es de Google. Decía uno de los contertulios que la página de información de Chromebooks es una traducción burda del inglés. Bueno, burda no, es decir, el español es correcto, pero no han hecho ningún esfuerzo. Google no ha hecho ningún esfuerzo en llegar a las grandes superficies con Chromebooks. Tejedor decía que él había visto en el Corte Inglés. Claro, yo también he visto Chromebooks en el Corte Inglés. Yo también he visto Chromebooks en el Corte Inglés. Pero no he visto Chromebooks en Carrefour. Y curiosamente, los Chromebooks que yo he visto en el Corte Inglés llegaron y se fueron. Fin. Desaparecieron. Muchos modelos no están. El mismo Tejedor tiene un Chromebook francés. Y mira tú por dónde tiene la suerte de que es un Chromebook que tiene Android. Que tiene Android implementado y es compatible con las APKs. Pero no han formado a los vendedores. Yo estoy convencido que si tú te acercabas a un vendedor del Corte Inglés y no mires en más sitios porque no había más, y le preguntabas qué es un Chromebook, te va a decir algo, te va a farfullar entre dientes que es un portátil de Google, pero no creo que sepa mucho más. No creo que sepa mucho más. Y yo he visto incluso Chromebox en el Corte Inglés, pero ya no he vuelto a ver. De hecho, ya no hay. Así que el esfuerzo para llegar al gran público es el esfuerzo de las grandes superficies, no de Amazon, es de las grandes superficies. Y ahí está fallando. Pero, curiosamente, en el podcast de ayer, que os insisto, por favor, escuchad el podcast de wintables.info, hubo dos experiencias curiosas. Una la convirtió Tejedor. Él trabaja en una empresa del IBEX 35, es decir, el IBEX 35 es el índice de las 35 primeras empresas que cotizan en bolsa en España, en el mercado continuo. Hablamos de empresas muy grandes. Bueno, pues su empresa, por decirlo así, ha implementado la suite de Google para todos los empleados, exceptuando aquellos que tengan tareas que requieren pues otros sistemas operativos, etc. ¿Y cómo fue el proceso? Lo contó muy por encima, pero yo realmente, señor Tejedor, yo sé que tú me oyes y que me ves, sería genial que hasta donde pudieras contar desarrollaras más esa idea, porque me parece fascinante. Google mandó a un comercial, a un técnico comercial, que se ocupó de todo lo que es el proceso de puesta en marcha. Y además se ocupó del proceso de proselitismo, porque así se, la palabra es esa, proselitismo, en el que cogían a gente más o menos avispada que controlaba de Google Drive y eran los compañeros que podían ayudar a otros para poner en marcha aquello. La cosa es que ahora mismo él usa Chromebook, usa Google en su empresa. Google no es un buscador, Google no es un correo, Google es mucho más. Pero es que él, por circunstancias personales que no vienen al cuento, él lleva usando el Chromebook durante muchos meses como equipo principal. Yo estuve usando el Chromebook como equipo principal, pero muy poco tiempo. No sé si llegó a la semana. En mi caso, yo no puedo, yo en mi vida personal no puedo usar el Chromebook únicamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que, hay aplicaciones que necesito. Podría utilizar el Chromebook como equipo principal a nivel personal, no profesional, si tuviera Android, que es el caso de Tejedor. Tejedor tiene Android en su equipo. Eso marca una gran diferencia, porque en el momento que tienes Android y tienes toda la riqueza de aplicaciones de Android, pues tienes editores de audio y editores de vídeo. Dos herramientas estas que para mí son fundamentales, porque en mi vida personal edito audio y edito vídeo a cascoporro. Y luego las aplicaciones de Android, pues puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Hasta Office lo tienes. Y el Office que hay a mí me sirve. Entonces, bueno, él estuvo contando pues cómo llegaba a hacerlo todo, editar vídeo, preparar el programa, los guiones, reuniones de trabajo, presentaciones, etcétera. Muy interesante su experiencia. En mi caso, mi experiencia es bastante más pobre. Sin embargo, mi experiencia, siendo una experiencia más limitada, porque yo no puedo usar en el trabajo, en mis tareas de social media sí. Porque en mis tareas de social media, mira tú por dónde, utilizo mucho Excel. Pero yo puedo abrir el Excel de mi OneDrive desde una pestaña del navegador. O podría coger mi hoja de cálculo y abrirla con Drive de Google. Con lo cual, perfecto. Y podría estar en las redes sociales trabajando y desarrollando mi narrativa en redes sociales. Y todas mis estrategias en redes sociales y todos los contenidos que estoy moviendo en redes sociales, etcétera, etcétera. Y luego hacer mi informe, que yo hago un informe diario de todo lo que he hecho en redes sociales y lo paso a mi superior. Todo eso lo podría hacer. Y luego yo podría irme a casa y ver Netflix, ver HBO, escribir, ver vídeos de YouTube, estar en Telegram, que uso mucho Telegram, estar en WhatsApp, que lo uso vía web, web.whatsapp.com, estar en Twitter, todo eso. Pero no podría editar audio ni podría editar vídeo. Seguro que para alguno dirá, bueno, pero ¿hay alguna forma que si te conectas a un servicio, como decía Mayón? No estoy hablando de conectarme a servicios. Me refiero a utilizarlo de forma nativa, con una aplicación. Bueno, eso no puede ser. Pero aún así, el concepto de tener un portátil que lo abres, ¡pum!, lo usas, ¡pum!, inmediato, ¡pum!, ¡pum!, inmediato, lo abres, lo usas, lo cierras, te vas, todo queda guardado, para mí eso es fantástico. Para mí el concepto de coger un portátil y salir de casa antes de las 8 de la mañana y llegar a casa a las 12 de la noche y todavía hay batería, eso es alucinante. Para mí el concepto de tener un portátil que lo conectas vía HDMI a un monitor grande, lo utilizas, y con un teclado externo, o que le puedes conectar, como hice ayer el Spreaker, yo lo estuve emitiendo con la cámara, mi cámara Logitech C922, creo que es una cámara muy muy buena, y lo reconoció, porque es que el kernel de Chromebook es Linux y me reconoce todo el hardware que le he conectado, y eso es genial, eso es fantástico. Y ahora veo, y encima mi Chromebook no pesa nada, con lo cual lo llevo y es que ni me entero. A veces a veces salgo de casa con el Chromebook y no lo he usado en todo el día porque estaba leyendo un libro, porque en el trabajo uso el equipo de trabajo y no lo he usado, ¿vale? Pero ahí está la experiencia. La otra experiencia de Google irrumpiendo en nuestro pequeño mundo, la primera es la de Google irrumpiendo en la empresa del señor tejedor, pero la otra es la irrupción de Google en el mercado educativo. Hablo bien, digo bien, mercado educativo. Y ahí, si os metéis en internet, vais a encontrar toda la información que queráis, muy detallada. Bueno, pues yo tengo unos amigos que tienen a sus hijos en un colegio privado, un buen colegio en Madrid, y bueno, la asociación de padres querían, digamos, informatizar mejor todo lo que es el colegio y la experiencia tecnológica de los estudiantes, y llegaron dos comerciales. Llegó un comercial de Apple y llegó otro comercial de Google. Cada uno, pues, tenía su solución. Uno tiene la opción de implementar iPads en la escuela, y aquí hay una experiencia enorme, y de hecho Apple en Estados Unidos tiene muchísimas escuelas, y en la página web de Apple, en la sección de Education, puedes encontrar montones de escuelas, colegios, universidades, gente usando iPads. Y está bien, el iPad es un equipo fantástico, tiene autonomía, pantalla, tiene muchísimas aplicaciones de grandísima calidad, desde mi punto de vista mejores que las de Android, aunque eso ya es muy discutible y discutido, como diría el señor ZP. Pero al iPad le faltan muchas cosas. Una de las cosas que le falta es un teclado. Alguno dirá, bueno, se puede solucionar, sí. Otra cosa que le falta es el precio. El precio del iPad es realmente caro. Realmente caro, es muy caro. Y otra cosa que le falta es el asunto de la administración. Y es en ese sentido. Es en ese sentido en el que Google destaca, porque la experiencia de administrar equipos con Chrome OS para el administrador es una delicia, ya que el control que tiene el profesor y el administrador de la escuela es mucho más grande. Las posibilidades de virus, de meter la pata, de tocar cosas que no debes, hace que la experiencia de equipos con Linux en la escuela es un dolor de cabeza, la experiencia de con iPads también lo puede ser, pero la experiencia con Chrome OS es mucho mejor. Y perdonad que esté escribiendo, pero es que estoy escribiendo a mi esposa, que estamos, como veis, estamos en distintos sitios. Y voy a responderle por Telegram, porque yo con mi mujer me escribo por Telegram. Y vuelvo al tema. Pero estas dos experiencias que os he dicho, son las dos únicas experiencias en las que llega un tío con una camisa o un polo que pone Google y otro que pone Apple, y vende su producto. Pero esa experiencia no la hemos llegado a ver en grandes superficies y, por ejemplo, en el sector público. O en escuelas, que en España hay muchas, que se llaman centros de enseñanza concertados. Ok, entonces, está el señor Wintablet, que está ahí. Salud y respeto para él. Gracias por vuestra invitación. Y una vez más, insisto, escuchad el podcast de Wintablet.info, donde encontraréis información más fiable. Bueno, dicho esto, esta dejadez de Google me preocupa. Cuando acabé el podcast me despedí diciendo que al final Chromebook, Chrome OS tendrá éxito cuando Google se hinche a vender y se va a hinchar a vender en Estados Unidos. Es que es una barbaridad lo que está vendiendo en las escuelas y en el sistema educativo de Estados Unidos. Pero llegará un momento que el mercado esté copado y entonces ya Google empezará a decir, bueno, vamos a meternos en otros mercados. Oye, hay un país que se llama España que está gobernado por un tipo bastante soso que se llama Mariano Rajoy, que habla muy mal el inglés. Pero oye, esta gente, dentro de lo que cabe, no son una de las últimas economías del mundo. Seguramente podamos venderles Chromebooks. ¿Qué te parece? Pues vamos a intentarlo. Y ahí llegarán. Y llegarán a los centros comerciales, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas del Chromebook? Decían el otro día, ayer. Pues hay dos ventajas muy importantes. Una es el tema del cifrado. Claro, la gente que hablaba, los tertulianos de WinTablet, son profesionales. Entonces, para ellos el tema del cifrado es muy importante. Y la otra es las copias de seguridad. Dos cosas que al público en general que le gusta jugar con fuego le importa un pimiento, pero a toda esta gente del sector de las ITs o de las tecnologías de información, de las TI, como prefiráis llamarlo, pues sí les importa y mucho. Seguridad y cifrado. La posibilidad de que si un día tú pierdes, se rompe tu Chromebook, te vas a una tienda, te compras otro, te logueas y sigues con todo. Tus documentos, tu trabajo, tus correos, tu calendario, todo. Todo es todo. Eso es genial. Eso es genial. Más la autonomía, más el precio, más todo. Ahora mismo el problema que yo veo en Chromebook, que se está diversificando, hay muchos Chromebooks en el mercado y Android no está llegando a todos. Mi modelo, que yo creo que es un modelo relativamente nuevo, un modelo que está muy bien con sus 4 GB de RAM, con sus 32 GB de almacenamiento interno, que todavía hay muchos Chromebooks con 2 GB y 16 de almacenamiento interno, pues no ha llegado Android. Dicen que llegará a lo largo del 2017, o sea, en cualquier momento entre enero y diciembre, es decir, 12 meses, un año entero. ¿Puede llegar en diciembre del 2017? Sí, maldita la gracia. Maldita la gracia. Pero más allá de eso, más allá de entregarle todo a Google, como bien dice Mist, y no le quito razón, ¿eh? Ese es otro melón que no voy a abrir en este podcast. El asunto de cederle todo el control a Google, porque lo tiene. Porque Google tiene un interruptor donde si le da ese interruptor, en ese momento, todos los Chromebooks dejarían de funcionar. Estás a merced de un tío que tiene un interruptor. Eso es duro de asimilar. Más allá de tu información, de tus datos, de tus todo. Pero aparte de eso, Chromebook es un producto tan novedoso, que en realidad supone un cambio de paradigma. Así de claro. Chromebook es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Primero, a la gente normal, no a los que veis este vídeo, a la gente le cuesta entender qué es un Chromebook. Tú que eres un geek, intenta explicarle a tu madre qué es un Chromebook. Seguramente tu madre entendería mejor qué es un Chromebook usando el Chromebook. Igual que mi madre ha entendido mejor un iPad usando el iPad. O sea, mi madre tiene un iPad. Y lo usa mucho. Aunque todavía hay cosas que no entiende del iPad. O sea, hay cosas que no sabe hacer. Con todo lo sencillo que es OS. iOS. Pero sigue siendo un cambio de paradigma. No solo porque la gente no lo pueda entender, sino porque es la evolución del portátil. Es la evolución del portátil. Es el siguiente salto evolutivo en lo que sería un proceso de mejora y de cambio tecnológico. Es un portátil en el que todo está en la nube. Y ese concepto, blow your mind. Todo está en la nube. Nosotros durante muchos años hemos funcionado con maquinitas que tienen discos duros y todo está en tu maquinita. Y por eso nos hemos preocupado de hacer copia de seguridad y muchas cosas. Y luego nos hemos preocupado de cifrar nuestros datos. Pero eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Virus, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es problema del Chromebook. Porque es una evolución. Es la nube hecha portátil y los servicios hecho portátil. Por un lado, genial. Por otro lado, es la pesadilla de un universo Mad Max. Pero bueno, en un universo Mad Max donde no hay nube, tampoco hay electricidad. Con lo cual, adiós portátiles, adiós internet, adiós informática y adiós vosotros de Periscope. Se acabó todo. Pero es ese salto. ¿Qué le falta todavía a Chromebook? Pues le falta una implementación de Android que sea fluida y que vaya bien. Con lo cual, eso es la unificación de las dos Alemanias. La Alemania pobretona pero eficaz y la Alemania rica y llena de aplicaciones se juntan y forman un nuevo imperio. El imperio Chromebook Android. Lo que Android nunca pudo ser y lo que Chromebook nunca pudo ser. Lo de Chrome OS nunca pudo ser. Una mezcla fantástica. Y ahí, eso ya sería la puerta abierta a cualquier solución. A cualquier pero que se le ponga al Chromebook. Es que los Chromebook no sirven para fin. Sacan una aplicación Android que hace eso, fuera, solucionado. Solucionado. Es que yo con mi Chromebook no puedo hacer AutoCAD. El día que en Android salga un AutoCAD o salga otra cosa, hay AutoCADs parecidos, similares, no es lo mismo. Pero cuidado, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. En ese caso es un cambio de paradigma y yo voy a mojarme, amigos. Y vaticino. Puedo vaticinar y vaticino, emulando al gran Adolfo Suárez y tergiversando un poco sus palabras, que los Chromebooks nos van a comer. Los Chromebooks nos van a comer. Claro, el día que los Chromebooks nos coman, pues pasará una cosa muy dramática, pero muy cómica acá. Y es que el señor Carl Eggers, lo digo por lo que está comentando en el canal de Spreaker, y el señor Mist se abrazarán, se buscarán refugio en los brazos de uno del otro, y a ese abrazo sentido y lastimero de dos personas que están desconsoladas, se unirá un tercero, que es Richard Stallman, que estará al borde del colapso nervioso, diciendo: el mal, el lado oscuro de la informática, una nube controlada por esa perversa empresa que se llama Google, se ha hecho con todo. Es el fin de la libertad, de las libertades básicas y el fin de la tecnología tal como lo conocemos. Pero Google da y Google quita. Google nos dará ciertas cosas, lo digo con todo respeto, pero Google también nos dará algo. Algunos dirán: te dan limosnas. Otros dirán: no, te dan mucho y te dan buenos productos. Eso ya sería otra valoración que haremos el día que los Chromebook estén everywhere. Y llegarán las tablet Chromebook, lo cual sería interesante porque al final, como hay Android, y habrá los convertibles Chromebooks, cuyo teclado y su pantalla se pueden separar tipo Surface. Y llegará un universo completo de aplicaciones. Y Microsoft desarrollará para Chrome OS. Y ahí el principal perjudicado va a ser Apple. Y ahí ya es cuando Carl Eggers se derrumbará, o sea, peregrinará delante de un Apple Store, levantará sus dos manos al cielo como un mahometano, se hincará de rodillas y con lágrimas corriendo por su cara dirá: esto no lo vi venir, le tenía que haber hecho caso a Converso, esto no lo vi venir. Y entonces un chico con un Chromebook dirá: amigo, ¿por qué estás desconsolado y abatido? Fíjate, al lado de la Apple Store hay una Google Store, donde hay además una máquina dispensadora de Chromebooks, que vienen además cargados. Pon tu tarjeta, recibe el tuyo y bienvenido. Entonces Karl Ega se acercará tímido, un poco avergonzado de sí mismo, pero se acercará a esa Google Store donde un joven con un polo de color azul le dará la bienvenida y le preguntará, por favor, ¿la máquina dispensadora de Chromebooks? Y el asistente de Google dirá, pues mira, está por aquí, si necesita más información. Y Karl Ega, avergonzado, dirá, ¿información de qué? Si el Chromebook es un dispositivo tan sencillo que si me lo explican es porque no merezco llamarme a mí mismo geek. Así que se irá con las orejas gachas, comprará su Chromebook, se pondrá una gorra para que no lo vean salir de la Google Store y saldrá. Y ese será el fin de Karl Ega. Desaparecerá de las redes sociales, pero disfrutará del Chromebook. Le gustará. Y le comprará un Chromebook a cada uno de sus 15 hijos. Y tendrá un Chromebook para vacaciones y otro para entre semana. Lo ha dicho con verso, vamos. Bueno, amigos, paranoias aparte, aquí termina la primera parte del podcast. La segunda es mucho más corta. Y es que, investigando, como siempre llego tarde a la tecnología, y hay una cosa que se llama Cloud Ready, de la que hablaron ayer en wintablet.info, por eso hay que escuchar podcast de tecnología, y hablaron de una distribución que te permite instalar Chrome OS en tu portátil. Cuidadito. ¿Y qué va a hacer Converso? Pues este fin de semana, el proyecto de este fin de semana, ya tengo un pendrive de 16 GB al que le he instalado Cloud Ready, y le voy a instalar una doble partición. En el portátil donde tengo Linux, yo tengo un portátil solo dedicado a Linux, bueno, pues ahí le voy a instalar una partición con Cloud Ready y vamos a ver qué tal funciona. Estoy deseando, de verdad, estoy deseando probarlo. Bueno, amigos, sin más, se despide vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, vuestro alcalde, vuestro superior, vuestro mariscal, vuestro primer ministro y vuestro último ministro, Converso, de la isla de Vida Secreta. Un saludo a todos los isleños que ya se acercan, si no han superado los 400 asistentes en ese atolón, en esa poderosa república que es la isla de Vida Secreta, en su canal de Telegram. Un saludo a todos, salud y respeto, y hasta pronto. Gracias a todos los que habéis estado en el canal de Spreaker, gracias a todos los que habéis estado en Periscope, y adiós. Hasta siempre, amigos. Larga vida a Google. Ya veremos. Adiós.